Seguimos en el aire de Tu Tiempo, Mujer, por aquí, por supuesto, por el La Kermés, la radio comunitaria. Todavía tenés tiempo de mandar mensajito WhatsApp para participar del sorteo de la sección de masajes de Victoria Spa. Así que mandanos tu WhatsApp o tu mensajito y participás del sorteo. Seguimos con nuestro programa de hoy. Y hace unas semanas atrás intentamos una entrevista con Gustavo Mellman. Justo fue el día en que se trataba un juicio allí a uno de los últimos imputados. Para recordar entonces, hagamos un poquito de historia. Natalia Mellman tenía 15 años cuando desapareció en Miramar el 4 de febrero del 2001. Fue encontrada 4 días después en una zona de bosque perteneciente a un vivero. Un año después fueron llevados a juicio 4 de los imputados por el crimen de Natalia. 3 fueron condenados, todos ellos, aclaro, pertenecientes a la policía bonaerense, Miramar, provincia de Buenos Aires. Durante todo el proceso judicial, el caso estuvo atravesado por numerosas irregularidades debido a la complicidad política y policial que atentó contra las pruebas y las sentencias. A través de artilugios legales, los condenados lograron la impunidad y hoy ya tienen privilegios y salidas transitorias. Después de 17 años de lucha en busca de justicia, la familia de Natalia sigue perseverando. Allí, por los primeros días de julio, y en este contexto que te estoy contando, se logra llevar a juicio a otro implicado en el crimen de Natalia, otro miembro de la fuerza de la policía bonaerense. Y ese día se conoció la sentencia, cuando hablamos brevemente con Gustavo Mellman, que salía de la audiencia, y el imputado salió absuelto. Y en este momento voy a estar hablando con Laura Calampuca. Laura es la mamá de Natalia Mellman. Nos había quedado pendiente una entrevista con ella y hoy estamos charlando. Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. No sé si el relato fue real, si me equivoqué en algo, vos me corregís. ¿Cómo relaté todo esto, este episodio y desgraciado y estos 17 años de lucha de ustedes? Sí, en la autopsia de mi nena se encontraron 5 ADN. Sí. De los 5 ADN, 3 son los imputados en el primer juicio, más un civil, que es el Gallo Fernández, que es uno de los entregadores. ¿Él no fue llevado a juicio, Laura? Él se fue llevado en el primer juicio. Sí. Le dieron la misma condena que a los policías. Sí. Reclusión perpetua por tiempo indeterminado, más accesoria, más... Sí, sí. Todo el Código Penal. Pero él, como los policías, apelaron, pero a él le dieron en la apelación 4 años por rapto. Ajá. Porque este muchachito no sabía ni a quién se le entregaba ni para qué. Cuando él estaba bajo palabra, libre, porque hacía un mes, creo, o algo así, había salido de la cárcel. Él trabajaba para la policía, robando, la policía le liberaba la zona, y después se quedaba con lo que este hombre robaba. Esta vez le habían pedido una virgen. La empezó a seguir y él la entregó. Yo creo que la entregó junto, varios creemos, sí, que la entregó junto con la persona por la cual se había quedado Nati en la costa, que ella lo que quería era reconquistar a su exnovio, que había salido un mes y pico, 2 meses. Uh-huh. Y este muchacho, Maximiliano Maroli, estaba con otra chica. Y entonces el Gallo Fernández tenía la opción o de llevarse a la otra chica o de llevarse a Natalia. Era un encargue, como vos decís, era un encargue. Claro, claro, sí. De la policía. Por sí, supuesto. Sí, sí, sí. Natalia estaba en una fiesta esa noche. Natalia estaba en la costa, en la costa. El 90% de los claro, pibes acá. Claro, febrero. Aprovechan sí, el verano. Febrero, sí. Claro, y ella aprovechó porque el pibe este, Maximiliano Marol, tenía franco en su trabajo. Ajá. Acá la mayoría de las personas, incluso los chicos, trabajan en verano porque es el único momento donde hay trabajo. Claro, con el, o había, con el turismo. Ahora ni siquiera en verano. Sí. Y bueno, ese día le habían pedido a una persona y bueno, ellos querían hacer su propia fiesta. Y hay testigos que vieron 8 tipos, no 4 ni 5, 8, sí. A los cuales en el segundo juicio lo desestimaron a este muchacho que fue a declarar. Uh-huh. Porque uh-huh. El juicio yo creo que estaba ya arreglado de antemano, había un juez en el cuarto homicida, que se llama Ricardo Panadero. O sea, los asesinos son Oscar Echenique, Anselmini, Suárez, sí. Ricardo Suárez, y este tipo se llama Ricardo Panadero, el último. Ricardo Panadero fue el que no quedó imputado no en el primer juicio, y fue el juicio nuevamente en los primeros días de julio, ¿verdad? Claro, no es que no quedara imputado. Ajá. Al papá de Nati le dijeron, más de 2 no se pueden. ¿Por qué? ¿Cuál fue la...? Porque vos sabés que esto es una decisión política, claro. Como todo. Sí. Como lo que ellos hacen también es una decisión política, sí. El permitirles andar por las calles reventando pibes y haciendo todo lo que hacen. Y a esta gente le tienen, pero pavura, el pueblo de Miramar. El pueblo de Miramar es un feudo, donde el poder se lega de padres a hijos, sí. Y después a cuñados. Por ejemplo, ahora está el cuñado del que antes era intendente, y ese era hijo del que antes era intendente, que era el papá. Son dinastías. O sea, así es todo en familia. Sí, sí, sí, sí. Entonces esta gente contaba en ese momento con el intendente Honores, que le había sacado el puesto al padre, y bueno, el que venía a la marcha de Nati, marchamos 7 años, todos los sábados, y después nos plegamos a otra marcha, porque había desaparecido otro chiquito, también de 15 años, y ese cuerpo no apareció nunca. O sea que tenemos un desaparecido en democracia, sí, lamentablemente. Sí, sí. Laura, mencionado Panadero, sí, que fue no, o sea, la estrategia fue cambiar de abogada, sí. Para que no lo vinculen, todo entre comillas, por supuesto, porque está recontravinculado, con los otros anteriores que fueron sentenciados, cambió de abogada, no llamó a ningún testigo policía, llamó a la mujer, a la suegra y al cuñado. Y ahí se terminaron sus testigos. Y los nuestros los desestimaron. Esto fue en la leída esa que hicieron de por qué lo largaban. Acá en Miramar está el tipo, ya antes de ser juzgado estaba, ya todo el mundo sabía quién era, ya lo conocen. Acá lo terrible, bueno, nosotros obviamente vamos a apelar, tendríamos que haber apelado el 23, ayer, sí. Pero se pospuso por el tema de la feria judicial, claro. Lo que nos deja el 8 de agosto para apelar. Y bueno, seguiremos apelando. Sí, ¿por qué el fallo fue a favor de este Panadero? Porque hubo uno de los jueces, que yo lamentablemente no recuerdo ahora el apellido, sí. Uno canoso que se veía en todos lados, me han dicho, que este hombre, yo, claro, como yo soy simplemente la mamá, no tengo por qué saber. A mí la fiscal me dijo, ¿vos sabías de que los jueces no pueden preguntar en un juicio oral? Los jueces están para observar el debate, no para preguntar. Sí. Este tipo no solo preguntaba, sino ponía en duda todo lo que La persona que iba a declarar decía con un temor atroz porque estaba este tipo, este asesino ahí, y después tenían que volver los dos al mismo pueblo. Porque el tipo vivía acá. Sí, sí. Panadero. Y los testigos también. Y los testigos también recibieron lo suyo cuando fueron a testiguar por parte de los familiares de los demás policías. Fueron visitados los testigos, sí, con amenazas, con sí. Todo. Como suele ocurrir acá. Por eso hay que ser muy valiente para ir a declarar allá. Bueno, este muchacho vio todo, pero este juez no solo lo increpaba, le preguntaba, sino tiraba por tierra con todos los argumentos que este muchacho tenía. Y hacía preguntas, pero súper capciosas, como que uno trate de acordarse hace 17 años si la patente que el pibe había visto, era de las nuevas o de las viejas. Pasó mucho tiempo porque yo... el fiscal anterior no quería procesarlo. Claro. No había forma, íbamos todos los días. Es más, acá no había juzgado. Abrieron el juzgado después de lo de Nati. Claro. Acá no había nada. La gente tenía que ir siempre a Mar del Plata o iba a las radios. Claro. Como... Laura... yo te quiero preguntar, después de tantos años de sufrir no solamente la pérdida de Natalia, sino de padecer toda esta impunidad, esta connivencia corrupta de parte de las autoridades, de la policía, de la justicia, ¿cómo llevas adelante esto, no? Porque, bueno, vos perdiste una de las cosas más sagradas, y que es una hija, y en la situación en que la perdiste, y con toda esta bronca que te debe generar la impunidad de la que hablábamos recién, digo, ¿cómo seguís adelante? Yo cuando pasó lo que pasó, no quería vivir más, te soy sincera, no es tan grande el dolor, tan profundo... que no, nosotros teníamos una relación, pero muy, muy grande con Nati. Ella era una criatura, era sobresaliente en todo. Ella quería ser obstetra, buscaba cosas para que estemos juntas, que yo le lea, porque tenía todo 10 en el boletín, en todos los boletines, igual que mis otros hijos. Yo tengo 3 hijos más. Sí. Y bueno, quizás ellos fueron los que me impulsaron o me obligaron a no cometer ninguna cosa rara que le causara a ellos más dolor. Y a Nati también. Yo no soy creyente, nunca lo fui, pero sí creo mucho, mucho, y todo lo que tengo son mis hijos. Y es por eso que sigo luchando, y es por Nati, y porque no le pase a otras. Claro. Porque yo, hay algo que no sé si vos sabés, que cuando le hicieron la autopsia a mi hija, encontraron otro ADN, que nunca fue buscado, aparte del Ricardo Panadero, que es un bello pubiano que le encontraron en la boca a mi hija, hay otro ADN que lo encontraron, pero no sabemos a quién pertenece, un quinto ADN. Ese quinto ADN nunca fue buscado, no tuvieron... ni las ganas ni nada de buscarlo. Por lo tanto, nosotros vamos a acudir al exterior, a la Corte Latinoamericana, creo que es, porque no teniendo ellos la voluntad de buscar a un asesino más, que puede estar libre, puede haberse muerto, porque no sabemos a quién pertenece ese ADN, con ir... con un hisopo, suponete, a la comisaría de ese momento, a los tipos que estaban en ese momento en la comisaría, y hacerles el ADN, se solucionaría esto, no necesitaríamos más nada, porque el ADN apareció en el cuerpo de Nati, y ya está, y ese tipo estaría condenado lo mismo que los demás. Laura, pero se han conservado todas esas evidencias porque han pasado 17 años, ¿sí? Sí, por supuesto, sí. Eso se hizo en el primer, en el primer juicio se detectó el vello pubiano de Panadero, la autopsia se hace una sola vez y ahí se encuentra de todo. El primer juicio fue muy largo, duró un mes y fue todo el día, por ejemplo, tarde, y mañana y tarde. Sí. Era muy largo, había cientos de testigos, todos iban y mentían, porque era toda la policía, a lo que el juez decía, ¿ustedes se creen que yo soy boludo? Le está faltando el respeto. Sí, así es. ¿Así? Así les decía a los testigos que mentían. Sí, sí, sí, sí. Este, era un juez, pero ojalá hubiéramos tenido ese juez ahora. Este, pero no, lamentablemente le dieron el olivo apenas terminó el juicio, como es la costumbre de la justicia. Sí. Este, sumamente patriarcal aparte. Este hombre está condenado socialmente, acá en Miramar lo han decretado persona no grata, él, a los otros tres, pero no alcanza con eso, claro no alcanza no. con eso. Claro Yo quiero, no. Nosotros apelamos las salidas transitorias, porque no solo son salidas transitorias que no corresponden, porque ellos tienen 25 años más accesorias, sí, y solo acaban de cumplir 15. Ya a los 9 años también los habían largado, y yo me encontré con uno de ellos en un supermercado. Terrible. Y eso logró, yo hice la denuncia, llevé el ticket del supermercado, porque tenés que llevar todo. Claro. Vos sí tenés que llevar todo, sí. Ellos no hace falta. Entonces con las cámaras, viste que los chinos tienen cámaras por todos lados, y bueno, ahí se vio que este tipo había... estado ahí. Estaba en el supermercado, uh-huh, y había... salido de su casa, cosa que no podía. Hoy en día están sin pulsera, sin tobillera, sin custodia, sin nada. No pueden salir de su casa. Pero mucha gente me viene y me dice, mirá, lo vi a fulanito, a Suárez, caminando por la peatonal, viendo zapatillas. Lo vi a Anselmini cargando nafta en la estación de... Pero como si no pueden. Uh-huh. Entonces hay que aclarar a la gente que solo, ni siquiera con la foto, tengo que llevar el nombre y apellido del denunciante, y yo no lo voy a hacer, porque después esa persona puede aparecer con un tiro en la nuca. Sí, sí, es tremendo. Entonces, salvo que los vea yo, bien, entonces sí, voy y los denuncio. Está. Pero no voy a ir para que otro caiga, porque esta gente se maneja así, siempre se manejó así, fue creada para reprimir. Y acá que se le daba todo tipo de impunidad, peor. Bien. Después de estos 17 años, sí, ¿algo cambió en esa sociedad de Miramar con la que estás conviviendo? Sí, sí, sí. Por suerte que yo creí que nunca iba a pasar, cambió mucho la sociedad. Bien. O sea, ya no se queda callada. Bien. No es... lo que uno quisiera. Bueno, pero son por procesos, lo menos, sí, sí. Por lo menos que ya en aquel momento se hizo una investigación incluso sobre el intendente y por supuesto todo era perfecto. Mm. Ahora ya no. Es el propio intendente el que los declara persona no grata junto con el Consejo Deliberante. La gente sale a la calle a pedir por lo que sea, porque tanto hemos hablado, tanto hemos machacado, que bueno. Por suerte la gente entendió que callándose la boca no se solucionan los problemas. Claro que no, las sino luchas... Sino exigiendo justicia y exigiendo, sí, que se cumplan nuestros derechos. Tal cual, y en la calle se conquistan, ¿viste? No hay otra. Sí, sí, sí, la calle, eso es lo que yo siempre digo, la calle, sí, es nuestra. Tal cual. Ni de los milicos, no, ni de la policía, ni la gendarmería, la calle es nuestra. Y tenemos que defenderla a capa y espada. Yo así tengo es. 62 años, ya viví todas las dictaduras habidas y por haber... esta dictadura civil que hay ahora no la quiero, no quiero mucho menos al ejército en la calle. Correcto. No quiero más criaturas abusadas, tal cual. Y bueno, sí, y trato de hablar lo máximo posible para que la gente tome conciencia, sí, inclusive los que se acercan a hablar todavía temerosos. Sí, también está, por supuesto, sí, eso del, sí, del miedo. Sí, porque la es gente mucho el temor que le tienen. Instalan. Sí, sí, está instalado, por supuesto. Sí, sí, sí. Vimos y eso es lo que ellos quieren, para que uno se paralice y no, claro, hable. Justamente. Pero cuando uno ya ha pasado, cuando uno pierde un hijo, ya no te queda más nada. Bueno, yo no tenía miedo antes, mucho menos ahora. Claro. Ahora, exacto, si me tengo que parar delante de cualquiera y decirle lo que pienso, se lo voy a decir. Sí. No tengo nada que perder, nada que Laura, perder, mucho que ganar. Estábamos viendo una foto tuya cuando se llevó adelante la última audiencia, el 3 de julio, allí en el juzgado, que ¿cuál? Hubo... Nosotras justo en ese momento nos habíamos comunicado con Gustavo. Ajá. Y tuvimos que cortar la entrevista porque estaba él afuera del juzgado y había una manifestación de gente y había una represión también de la policía. Y vimos una foto donde estabas vos allí haciéndole frente a la policía y pidiendo, claro, que no golpearan a la gente, ¿sí? Yo me enteré mientras estaba firmando el acta, cosa, claro, que no tendría que haber hecho, por ejemplo, uh-huh, el acta del juicio, me entero que abajo estaban reprimiendo. Y, claro, era tanta la gente que había arriba y abajo, uh-huh, que bajé corriendo, este era en un quinto piso, y lo primero que se me ocurrió fue, y eso que hay una reja, que los, sí, tipos, sí, estaban en el playón, que la, sí, gente estaba en la calle, y entonces les hablé a los pibes. Los policías eran todos pibes, claro, todos pibes de la edad, sí, de mis hijos, más, sí, chiquitos también. Entonces les expliqué, les dije, ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar, de recibirse de policías, de lo que ustedes quieren. Eso es lo que están exigiendo los que están ahí afuera. Claro. La misma libertad, los mismos derechos que tienen ustedes. ¿Por qué los reprimen? Porque, y yo les hablaba, les entre o no les entre, quizás algo le haya quedado. Claro. No se dejen usar, no repriman a sus iguales. Ustedes son pueblo, ellos son pueblo. Lo único que piden es justicia. Si eso es una mala palabra, lo lamento, pero acá estamos. No tienen por qué reprimir. Y automáticamente se empezaron a ir. Bien, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, sí. Bueno. Lástima que no solo tiraron balas de goma y... Ah, tiraron, sí, balas de verdad. Ah, no me digas. Y eso, ¿sí?, eso es terrible. Eso es terrible, terrible. Sí. Tal vez todavía no hayamos visto lo peor de todo esto. No, no, no, no. Lamentablemente. Esperemos que no se llegue a más. Claro. Esperemos que la gente, que el pueblo, a mí me gusta decir pueblo en vez de gente, ¿sí?, que el pueblo tome conciencia, que los que quedamos de aquella época, avivemos, si se puede decir la palabra, a los jóvenes, aunque los jóvenes ya aprendieron, sí, y nunca vivieron esa época, pero hay que recordárselas para que... Para no volver nunca, lógico, más a esa, lógico, a esa, no a esa historia. No tienen idea. Sí, ya lo creo. Los chicos que han nacido en democracia, afortunadamente, sí, han vivido cosas muy jodidas, pero nunca como aquella. Exacto, exacto. Nunca como aquella. Laura, ha sido un gusto charlar contigo. No, por favor. Gracias por contarnos un poco tu historia, tus vivencias, tu perseverancia, junto con la de Gustavo, la verdad. Por que... eso yo me quedé a vivir en Miramar. Sí. Lamentablemente, pero bueno, mis hijos, cada uno por suerte y tras mucho exigir y así todo se pone muy, muy mal. Yo les pedí por favor que lo hicieran por ella, por Nati, claro, que cada uno siga su vida en lo posible, que no se involucren, que no los hagan más pelota de lo que ya los he hecho. Lo han hecho porque si no, ellos triunfan. Claro. Entonces, bueno, Gustavo no puede vivir en Miramar, se pone muy mal, y bueno, y yo sigo acá custodiando el cuerpo de mi hija, y aparte quiero que cuando me vean a mí, vean que existió una Natalia Melman, que fue una excelente persona. Y acá estoy yo para representarla, para que nadie se olvide de que ella no vino al mundo porque sí. Así es. Y tenía todo el derecho de vivir. En tu memoria y en la memoria de todas las personas que la conocieron y la quisieron, Natalia está mucho, presente. Claro que sí. Una hermosa persona. Sin duda. Laura, te abrazamos desde aquí, las mujeres disculpe, que hacemos este programa, nos conmovemos con tu emoción y te mandamos un abrazo fuerte y a seguir adelante porque la vida continúa y en vos continúa también la memoria de Natalia. Abrazo grande, Laura. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos ganó la emoción con Laura Calampuca, mamá de Natalia Melman, no es para menos. Ella estaba muy fortalecida al principio de la entrevista y después obviamente se quebró, pero el femicidio de Natalia Melman fue un caso emblemático en Miramar. 4 de febrero de 2001, pasaron 17 años. Todavía la mamá, el papá siguen buscando justicia. Allí se pone de manifiesto, ¿no?, la complicidad policial y política también. Pero también vemos allí las fallas del sistema judicial, ¿no?, que por sobre todas las cosas desprotege a las víctimas. Pero la historia de Laura y de Gustavo Melman dejan esta marca de una lucha incansable, ¿no? Y que va contra las maniobras de impunidad que llevan adelante las instituciones, nada menos, desgraciadamente. Pero bien, nada, compartíamos esta parte del programa en la entrevista con Laura Calampuca. La verdad que también nos sentimos todas un poco emocionadas con su quiebre.